Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, acá el programa número 42 de La Gallina Cacarea. Ya estamos cumpliendo el año. Sí, increíble. Bueno, como siempre comentamos, este programa que ahora lo estamos haciendo María Belén Álvarez Rivera y bueno, quien les habla, Pamela Mackey. Tratamos en este programa de traer las voces de, bueno, de aquellos quienes nos garantizan la producción de alimentos, la soberanía alimentaria, quienes venden, comercializan colectivamente. Tratamos de abordar temas que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con la salud, ¿no? Cada vez vamos ampliando más nuestro temario. Estamos un poco en eso. Y compartirles que este programa sale, bueno, los días jueves por Radio Identia. Seguramente estarán escuchando por aquí, 11 horas por la 103.3. Los días sábados se puede escuchar a través de La Bulla por internet, labulla.org. Los sábados a las 18 horas y los días domingo a las 13 horas por Radio San Javier 89.5 o por internet radiosanjavier.com. Así que bueno, nosotras recontentas de que se pase por esos lugares y tal vez se vayan sumando otras radios, que ahí estamos en esas tratativas. Buenísimo. Bueno, hoy un programa que va a tener un tema central, como tratamos siempre de hacer, es una entrevista un poquito más en profundidad y en este caso tiene que ver con bueno, un tema de caliente para lo que es la provincia de San Luis a nivel nacional, pero bueno, va pasando de provincia en provincia porque tiene que ver con el debate, el pedido de adhesión que hizo el gobernador Claudio Poggi al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y bueno, en ese sentido las asambleas socioambientales anduvimos haciendo algunas actividades, reuniones con diputados, que son quienes van a tener voz y voto, ¿no? Y quienes van a terminar definiendo acerca de si eso se aprueba o no. Así que vamos a tener una entrevista con Lucas, que él es integrante de la Asamblea por el Agua del noreste de San Luis. Bueno, vamos a profundizar un poco de qué se trata este régimen, las acciones que se vienen haciendo y cómo sigue, ¿no? Muy bien. También vamos a escuchar un audio donde nos van a invitar al encuentro de semillas de carpintería, que es el 15 de septiembre, o sea, el próximo domingo. Y ahí Norberto y Vicky nos van a ir comentando todo lo que va a haber, porque es un encuentro para la familia todo el domingo en la Plaza Manuel Salazar de Carpintería. Hay que llevar el equipo semillas, de mate. Todo, ganas de hacer sociales. Sí, de aprender. Hay lindos talleres, está bueno toda la onda agroecológica. Uh-huh. Sobre todo ahora que no hay más pro huerta que garantizaba las semillas, ahora hay que ser guardiana e intercambiar. Sabés que hablando de eso, el otro día un compañero que solemos entrevistar, a Gerardo de Misiones, contaba la estrategia que se habían dado en plena pandemia en esto de, bueno, cada comunidad hacerse cargo de guardar las semillas. Implementaron en la pandemia una canasta que fue viajando de pueblo en pueblo y así mantuvieron el intercambio a pesar de que, bueno, no se podía salir de las casas. Re lindo. Eso bueno. Un día podemos llamarlo, que nos cuente más. Sí. Bueno, y también vamos a comentar que el sábado 14 se inaugura el local del Movimiento Campesino de Córdoba, el que se llama Monte Adentro, en Villa Dolores. Uh-huh. Y el sábado 21 de septiembre, falta aún, pero tanto en Merlo como en Las Rosas, va a haber una jornada biodinámica abierta de difusión y demostrar un poco qué es la biodinámica con un preparado, una charla y un almuerzo a la canasta. Re lindo. Bueno, así que hay que preparar ahí un papel lapicera para tomar nota. Se viene la primavera y empieza la onda verde. Sí, tal cual. Y bueno, y como siempre decimos, muchas de estas actividades en general circulan por los grupos de WhatsApp y demás, pero es importante que la mayoría de los vecinos, de las vecinas, se vaya enterando que esto sucede, porque en general son actividades, bueno, o abiertas, gratuitas, o a un precio accesible, y con esa idea, ¿no? De, por ejemplo, de proteger la semilla, bueno, de generar un espacio de encuentro, de intercambio de conocimientos. Así que, bueno, está bueno compartirlo. Y de encuentro real, cara a cara y persona a persona, no poner el dedito o el corazón ante un mensajito que todos seguramente apoyamos mentalmente, pero bueno, seguir promoviendo el encuentro y disfrutando de eso. Exactamente. Bueno, y también después, luego vamos a leer los datos, pero aprovechamos a agradecer a quienes nos están apoyando en este programa, ¿no? A Constelación Semillas. Muy bien. ¿Nos vamos un temita musical? Dale. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día.

más que candente, un tema de agenda para lo que es San Luis, especialmente para las asambleas socioambientales, pero no solamente, ¿no? Ya que el tema del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, bueno, de aprobarse es un régimen que va a modificar todas las aristas de nuestra vida. Bueno, y en ese sentido, arrancamos, si querés, un poco compartiendo las actividades que se vienen haciendo desde las asambleas socioambientales, si querés nombrarlas ahí un poco y bueno, y las últimas acciones. Dale. Sí, somos la Asamblea por el Agua del Noreste de San Luis, la Asamblea por el Bosque Multián, la Asamblea Joan Izquierda de San Francisco del Monte de Oro, la Asamblea Ambiental de Luján, la Asamblea de Trapiche, y creo que no me estoy olvidando de ninguna. Y bueno, venimos compartiendo actividades desde hace un año, y bueno, con el tema del RIGI entramos en estado de modificación de diferentes actividades. Bueno, fundamentalmente de tratar de acercar a los legisladores, las legisladoras de la provincia. Digamos, primero fue un agite nacional, a nivel nacional se votó la ley bases. Bueno, y ahora lo que toca es intentar que no se vote en la provincia el régimen. Entonces, tuvimos reuniones con la Comisión de Ambiente, grandes resultados. Y bueno, ahora estamos convocando el miércoles ahí a una movilización, a una radio abierta en las puertas de la legislatura, que creemos que se puede llegar a tratar el mismo miércoles. Uh-huh. Un poco como repaso para quienes todavía, bueno, no han escuchado, no se han enterado de qué se trata el RIGI, podemos hacer, si te parece, como el punteo de algunas ideas generales, ¿no? Esto... Ahí arranco con lo más general que tiene que ver con quienes se benefician de este régimen son las empresas que por lo menos inviertan 200 mil millones de dólares ¿no? Y tienen como sobre todo beneficios impositivos por un periodo de 30 años. Que decíamos, bueno, si uno piensa en cualquiera de nosotros, nosotras, qué posibilidades de estabilidad tiene en su vida, la verdad que es muy poca, ¿no? Ante la incertidumbre de los aumentos de precio, de no sabes si llegas a fin de mes, no sabes si te dura el trabajo, qué pasa con tu alquiler, qué pasa con la comida. Bueno, en principio ahí hay una cuestión un tanto contradictoria, que es, bueno, esto de garantizarle tanta seguridad en lo legal y en lo impositivo a estas grandes empresas. Sí, ¿algunas otras cosas que quieras ahí nombrar sobre el RIGI? No, eso, como vos decías, fundamentalmente beneficios fiscales de diferente tipo, pero dando una vía libre total en un montón de aspectos. Ya sea lo que tiene que ver con el envío de las ganancias a las casas matrices de las multinacionales, lo mismo con ganancias, lo mismo con liquidación de dólares, también se le puso en la ley, en la discusión de la ley base, se puso un 20%, que al principio era cero, de los proveedores que tienen que ser nacionales. Bueno, eso, básicamente un proyecto extractivista que tiene por único fin atraer algunas inversiones, algunos dólares, pero que no va a generar ningún tipo de desarrollo verdadero para el país. Pero nos preocupa también especialmente en lo que hace a lo ambiental, a lo socioambiental, porque eso apunta a un modelo primario exportador, digamos, o sea, de lo que tiene que ver con la agroindustria, lo forestal, la minería, la mega minería. Entonces, bueno, todas actividades que hace tiempo se vienen denunciando diferentes asambleas territoriales en diferentes lugares, todas las problemáticas que traen. Y bueno, la RIGI específicamente en el artículo 165, si no me equivoco, hasta el 165 de la ley bases, dice que ninguna ley puede pasar por encima de estos incentivos. Entonces también sería como una una negación de la soberanía y todas las restricciones que ponen algunas de las leyes ambientales que tenemos, siguiendo este artículo, serían inferiores al a los beneficios del RIGI. Entonces, lo mismo con lo que tiene que ver, dice que bueno, que se tienen que priorizar los recursos en caso de escasez, bueno, y como pensar en el agua. Entonces, bueno, la preocupación de todos los aspectos, lo económico, lo ambiental, lo financiero, lo que tiene que ver con el desarrollo a futuro. También está vinculado con el tema del blanqueo de capitales, bueno, el lavado de activos, de actividades ilegales que hay ahí, así que enlaza como un montón de problemáticas. Pensaba, bueno, el otro día en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis, bueno, las asambleas hicimos una presentación en conjunto abordando distintos ejes, ¿no? Bueno, un eje que tiene que ver con esto que vos mencionabas, que es toda la legislación que fue construida producto de muchos años, en muchos casos, años de organización, de lucha, de militancia, y producto de eso se han logrado algunas legislaciones, inclusive, digo, a nivel internacional siempre mencionamos el acuerdo de Escazú, ¿no? Que donde, bueno, el pueblo, la comunidad tiene derecho a ser parte de todas las decisiones que afecten al territorio, que nos afecten a nuestras vidas. Y mencionábamos también legislación del ámbito nacional y del ámbito provincial. Inclusive traíamos a colación la experiencia, nos acordábamos de lo que fue la experiencia por el 2012 de esta construcción de la ordenanza municipal en el caso de Merlo, donde, bueno, eso, se logró una ordenanza para que paren las fumigaciones, ¿no? Poder tener ahí una distancia con unos principios que son como muy interesantes en lo legal, y eso como una de las cuestiones. También nos acordábamos de en el momento de la pandemia, donde todos aprendimos lo importante que era la producción de alimentos de cercanía, ¿no? Que fue en ese momento, bueno, un boom prácticamente, todas las huertas, toda la producción en la casa, que sabemos que no alcanza, ¿no? Que eso nos lleva inclusive a otros debates, quiénes son los dueños de la tierra, quiénes son los dueños del agua para poder producir. Pero también en el marco de pandemia, un municipio como Merlo se adhirió a la Red Nacional de Municipios Agroecológicos, ¿no? La RENAMA. Digo, como también poniendo en valor de que nunca se empieza de cero, sino que hay atrás toda una cantidad de legislación que, bueno, justamente con el RIGI se daría por tierra. Ni hablar en lo que es el derecho a un ambiente sano, por ejemplo, ¿no? Como ahí, sí. No, pensaba que también los municipios y las provincias tienen obligación de hacer audiencia pública, o sea, primer derecho y obligación informar totalmente y después hacer audiencia pública abierta y que sí la gente sepa qué se está votando o haciendo y, bueno, tienen voz y voto, digamos. Exacto, ahí ese era como el segundo punto que se compartió desde las asambleas, que son estos mecanismos de participación ciudadana que también están establecidos en nuestra Constitución Nacional y provincial. O sea que hay formas, si es que hubiese voluntad política, digamos, de querer saber qué opina el pueblo sobre esta temática, se podría hacer, por ejemplo, una audiencia pública, sí, una consulta popular, por ejemplo. Bueno, y el tercer punto que se planteó en la Comisión de Ambiente tenía que ver un poco con estas, como las falsas promesas, ¿no? Como estos fundamentos mentirosos que se utilizan mediáticamente y no como desde el discurso que tienen en general las empresas aliadas con los gobiernos, para tratar de convencernos a gran parte de la sociedad que esto es bueno, ¿no? Entonces nos meten en esta idea de que vienen a traer trabajo, el progreso, trabajo y desarrollo. Fuentes de desarrollo. Exacto. Si querés, Lucas, ahí un poco contarnos, porque bueno, justo también fue la parte que vos planteaste, un poco en relación a estas falsas promesas. Sí, se hace mucho, ¿no? A veces se habla como de una tensión entre desarrollo, progreso y ambiente, y bueno, lo que decimos es que no hay ninguna tensión, digamos, no es que estamos en contra de actividades que tienen laburo y demás, sino que son falsas promesas, digamos. Entonces ahí fuimos contándome los diputados las experiencias, decíamos, tenemos una triste ventaja, que es que muy cerquita tenemos provincias que se han dedicado fundamentalmente a la media minería, hay un consenso político de todas las fuerzas políticas de las provincias de que hacia eso tiene que ir en la actividad productiva provincial, lo que pasa en San Juan, lo que pasa en Catamarca, lo que está pasando en Jujuy, digamos, más recientemente también. Bueno, lo que se ve en esas provincias es que primero desarrollo poco y nada, digamos, porque las empresas lo que crean son como enclaves, digamos, donde hay algo de mano de obra, donde generalmente los puestos de trabajo más calificados y mejor pagos son extranjeros, los técnicos que vienen desde fuera, directamente contratados por la empresa, y en las comunidades locales hay poco y nada de trabajo, que genera una ilusión al principio, porque con la construcción de infraestructuras y demás, al principio hay un poco más de demanda de mano de obra, pero eso después queda congelado. Y lo tomamos el caso de la minera La Lumbrera, que es una minera enorme, que prometió 10.000 puestos de trabajo, y en su máximo momento había llegado a 1.500, no, perdón, a 4.000, si no me equivoco, en el comienzo, y en la actualidad, según los propios datos de ellos, tiene 1.200 empleados, lo que se suponía que iba a ser la salvación de una provincia entera. Y así se pueden ir viendo las promesas de todos estos mega emprendimientos que vienen como diciendo que van a ser la salvación de un lugar de un desierto, que no había nada. Como la imagen esta de no hay nada, digamos, entonces destruye lo que hay, porque en realidad se invisibiliza primero, como son las economías locales, las economías campesinas indígenas, sistemas también de vida que llevan muchísimos más años en la zona, y bueno, se los destruye, porque en la mayoría de estos casos demandan un montón de agua, contaminan el agua, y hay otro de los grandes mitos, es que se pueda estar cuidando al medio ambiente, y de hecho es una de las cosas que está diciendo el gobernador actualmente. Y bueno, lo mismo, digamos, uno va a la experiencia concreta en el mundo, en América Latina y en Argentina, en todos los lugares sucede más o menos lo mismo. Uh-huh. Informes de impacto ambiental mal hechos o bastante manipulados, y después constantemente accidentes, todos estos accidentes porque sabemos que son consecuencia casi inevitable, digamos, en la mayoría de estas actividades, digo, como lo que sucede en Hachal, cada tanto sale alguna noticia, si uno está atento, por ahí la pesca, pues no sale demasiado, pero siempre sale de que hubo un nuevo atame de agua cianurada en el río de Hachal, digo, hablamos de zonas áridas o semiáridas donde el agua es un bien clave. Entonces eso, decir, bueno, que no nos mientan, digamos, con esta cuestión del desarrollo, del progreso, porque no va a generar desarrollo, no va a generar progreso, genera un pequeño enclave en un lugar que no derrama nada. Uh-huh. Derrama cianuro, digamos. Claro. Sí, bueno, y esto que vos mencionabas un poco, cómo se va instalando... ¿Cómo se busca en realidad que la mayoría de la población, de la comunidad, avale estas cosas? Bueno, muchas veces a través de omitir o de mentiras directamente, ¿no? Porque salió mucho como el discurso este de que el RIGI en San Luis va a respetar la naturaleza, digamos, cuando era un poco el planteo que nosotros le hacíamos a los diputados, diputadas, que es que el espíritu del RIGI es básicamente la profundización de un modelo extractivista. Entonces, la verdad que cuesta mucho imaginarse cómo se puede pensar en un RIGI verde, no en un RIGI que cuide el medio ambiente, ¿no? Llevado como a ese plano. Ni hablar respecto a lo que es el desarrollo económico. Uno de los temas que también afecta es la cuestión del turismo, que eso también se merece toda una reflexión, porque pensemos qué sucedería si estos grandes capitales se instalan en nuestras zonas, ¿no? Siempre hay una tremenda asimetría de poder entre estas mega empresas que tienen que tener un capital altísimo, y eso obviamente que genera un impacto muy importante en la economía. Y en ese sentido, ya como para un poco ir cerrando, sabemos que te quedan poquitos minutos, pero también nos parecía importante, porque parte de los mitos, digamos, es también, bueno, estos ecologistas, estos ambientalistas se quejan de todo y están en contra de todo, ¿no? Como que nada les viene bien. Y en ese sentido creemos que es importante poder decir, que fue lo que planteamos también en la reunión con la Comisión Ambiente, bueno, en realidad, ¿por qué decimos no al RIGI? Tiene que ver por lo sí, por la defensa a el ambiente, al agua, pero también a la economía, a la producción de alimentos. Planteábamos, bueno, la importancia de tener un desarrollo de un tipo de turismo que tal vez sea el agroturismo, el ecoturismo, ¿no? Un turismo que no centralice todas las ganancias en unos pocos y pocas. Hablábamos también eso como de otro tipo de actividades, hasta la revalorización de las actividades culturales, las actividades deportivas. Bueno, no sé, ahí Lucas, si querés como agregar un poco más en relación a lo que sí defendemos, ¿no? A lo que sí proponemos. Sí, eso que vos decías, digamos, uno lo puede analizar en este territorio muy concretamente, decir, bueno, o sea, ¿quién, sin siquiera soñador, digamos, que en otras actividades posibles, digo, hoy en día, actividades económicas realmente genera movimiento, que digamos, movimiento económico en el comercio, en las ferias del pueblo, en los diferentes servicios de la comunidad y demás? Y bueno, la verdad que es el turismo, no es el megaturismo. O sea, lo que gana el dueño de los mega hoteles que tenemos en la Avenida del Sol irá seguramente a alguna cuenta en el exterior o algún, no sé a dónde se irá, pero no creo, digamos, que esas ganancias vayan para acá, más que los poquitos puestos de trabajo que pueden llegar a dar. Y si eso lo contrapone a la cantidad de pequeñas empresas, pequeños cabañeros, pequeños comercios y demás, sabemos que lo que mueve la economía es mucho más esto que esas mega inversiones. Entonces, digo, ¿por qué no apuntar a potenciar eso, a mejorar eso, a darle un marco de mejores oportunidades? Digo, volviendo de vuelta a esto de la contraposición en lo económico, digamos, alguien que tiene un comercio que escucha el programa dice, yo tengo que pagar un alquiler un montón de plata que me dura apenas 3 años, con suerte, 2 años hoy en día, la mayoría de las actividades comerciales, y una mega inversión millonaria de grandes transnacionales tienen garantías por 30 años. Bueno, eso como empezar a cuestionar eso que nos quiere hacer naturalizar. Y como una alerta ahí también en cuántas cosas sí se podrían hacer, ¿no? Se habló, por ejemplo, de la implementación de pantallas solares, que, bueno, es todo un debate, pero de repensar, por ejemplo, tipos de energías más renovables, que seguramente se pueden hacer sin el RIGI, ¿no? Entonces, cuando se aprueba el RIGI, en realidad se está aprobando todo un paquete de cosas que probablemente nos informen de algunas, pero otras no. Y ahí está el gran peligro también, ¿no? Para estar atentos y atentas. Sí, que sabemos eso, que esos millones de dólares no van a ir a fortalecer la producción de alimentos local y demás, y que necesitamos que las inversiones vayan para otro lado y que, pero bueno, finalmente también es una concepción de lo que debe ser la vida en sociedad muy diferente, digamos, sí, uh-huh. Nosotros sí creemos que el Estado debería tener un papel mucho más importante en fomentar, digo, cuántos productores tenemos en la zona que si tuvieran un poco más de tierra y acceso al agua, podrían estar brindándonos alimentos de cercanía, de calidad, baratos, etcétera, y no se hace, y esas son mega inversiones y las necesitamos mucho más que un mega hotel. Entonces, uh-huh. Eso, digamos, como es importante contraponer eso en el discurso de la provincia que dice, bueno, van a venir las energías limpias, y bueno, no se necesita el CEGI para las energías limpias, y supuestamente limpia, eso es un debate, pero no se necesita el fichi y estás abriendo la puerta a un montón de cuestiones que no sabemos y que va a estar por encima de todas las leyes, y que si encima hay algún conflicto legal, que eso no lo dijimos, lo va a definir el CIADI, que es un tribunal internacional del Banco Mundial, que pasa siempre para las transnacionales. Entonces, no, la verdad que no la vemos, diría el presidente. Claro. 89% de los fallos, compartía un periodista el otro día, son en contra de nuestro país cada vez que se dirime ahí los conflictos, así que bueno, no es un buen antecedente. Como a modo ya de cierre, entonces esta semana seguramente va a haber novedades. Nosotros, bueno, recordemos que este programa lo grabamos, así que seguramente alguna que otra información nos va a quedar como desactualizada, pero básicamente contar que el día martes se va a estar tratando el pedido de adhesión al RIGI, tal como lo hizo el gobernador Claudio Poggi, que lo mandó a distintas comisiones, la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Finanzas, de Economía, no me sé el nombre exacto, pero va a estar trabajándose ahí, no en la Comisión Ambiente ni de Minería, digo, como ahí cosa curiosa. El día miércoles, este programa sale el jueves, el sábado y el domingo, así que cuando salgamos al aire ya va a haber pasado la movida frente a las escalinatas del Poder Legislativo de San Luis, que ahí convocamos todas las asambleas socioambientales, y bueno, seguramente en los próximos días estaremos contando a ver qué pasó, de qué va el debate del pedido de adhesión del Ejecutivo de la provincia al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones. No sé si, Lucas, te quedó algo más ahí en el tintero para agregar. No, creo que estamos. Bueno, agradecerte un montón el tiempo y bueno, la seguimos. Vale. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Gracias. Bueno, estábamos en comunicación entonces con Lucas. Él es integrante de la Asamblea por el Agua del Noreste de San Luis. Sí, a mí como reflexión me da que pensar un par de cosas. Uh-huh. Más de 30 años hubo radicación industrial en San Luis, donde era un régimen de promoción industrial, sin impuestos a las empresas, etcétera. Y en paralelo se fueron construyendo barrios sociales alrededor uh-huh. de las ciudades. Eso a lo largo de varias décadas hizo que hubiera una migración de lo rural a lo urbano. Sí. Entonces es como que viéndolo más en una dimensión más del mediano plazo, se ve campos que se van quedando vacíos y luego empresas que vienen en ese territorio más vacío y sin gente, a proponer todo esto. Sí, es muy interesante lo que decís porque, bueno, justamente el gobernador lo planteó como una segunda ola industrial, digamos, ¿no? Y Es muy cierto como ese impacto que tuvo en el desarrollo industrial, digamos, el impacto que tuvo en el sector rural, pero también hay que decir que es muy diferente la instalación de una empresa a una megaminera, por ejemplo, que en general, bueno, se instalan más cerca de, bueno, en lugares específicos. Acá sería, bueno, las Sierras Centrales, la zona de San Francisco. Hay un montón de cateos vigentes, inclusive hay uno muy cerquita que son, o sea, tienen como la primer parte aprobada en la zona de Bajo de Belis, la Quebrada de Cautana, que también pensemos, son todas zonas turísticas, donde hay un montón de población rural viviendo cerquita, y generaría un impacto tremendo en la economía, en el valor de las tierras, en los posibles desalojos, en la contaminación del agua, en lo que es en sí el desarrollo del turismo, ¿no? Entonces, sí, también pienso en esto de tratados que el pueblo y los habitantes no tienen conocimiento, qué sé yo, Vaca Muerta a nivel nacional fue lo mismo, todavía no sabemos qué es, y bueno, es un hiperdesarrollo y bueno, un montón de, hoy justo leía la cantidad de nuevas construcciones que van a ser habitaciones para la gente que trabaja, claro, y que pagan millonadas por eso. Claro, el impacto, sí, que ahí hay una, si se quiere, como una trampa que instalan las empresas, es esto de, bueno, el ejemplo que daba Lucas, ¿no? Que lo estudiamos, que es Bajo la Lumbrera, en Catamarca, para instalarse prometió 10.000 puestos de trabajo. En su máximo esplendor, digamos que es toda la etapa inicial, es donde sabemos que es donde mayor trabajo se genera. Bueno, en esa etapa llegó a 4.000 puestos de trabajo, que además no todos son, bueno, formalizados y demás, ¿no? Ese es otro debate a su vez, hay muchos contratados. Pero, digo, la generación de trabajo no es tal cual. Y lo que también verificamos, esto, por ejemplo, en el caso de Catamarca, tantísimos años, en la década del 90 se instaló Bajo la Lumbrera, que fue la primera del país. Bueno, ¿cuántos años después? Y Catamarca sigue siendo una provincia pobre y el porcentaje de trabajo generados de la mega minería es el 0,08, o sea, no es nada. En el caso de Catamarca, el año pasado que estuve ahí por las termas de Fiambalá, está lleno de chinos, o sea, concesión china y trabajan muchos chinos y también algunos locales, pero digo, también traen mucha gente. Total, total, gente de afuera. Y eso también nos comentaban vecinos de ahí, el impacto en lo cultural, que no es algo menor, porque cuando se instala una empresa y vienen, pensemos, cualquiera de los pueblos chiquitos y se instalan, no porque tengamos nada en contra de otros países, para nada, pero obviamente que las personas que vienen traen sus culturas, su música, su ropa, su economía, bueno, todo eso también va generando un impacto social, ¿no? Su idioma, me acuerdo el año pasado los carteles en los kioscos en chino. Bueno, la gente que cocinaba para viandas para los trabajadores también tuvieron que cambiar modos de cocinar para hacer viandas para esta gente. Claro, sí, por eso los impactos son altísimos. Sí. Y ni hablar otros impactos de tipo, porque bueno, hasta ahí hasta se puede decir, bueno, un intercambio cultural no tendría nada de malo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se va metiendo la cultura en la forma de ver, de entender la realidad, el mundo, la naturaleza, eso también? Y otras cuestiones que empiezan a suceder que tienen que ver con la desigualdad económica, ¿no? De que el que tiene un buen sueldo, yo conocí pueblos de La Rioja, por ejemplo, cuando bajaban los trabajadores, que también hay que decir, el 90% son varones, solamente un 10% emplea a mujeres, las mineras. Bajaban los trabajadores después de haber estado muchos días de abstinencia. Bueno, había problemas con el alcohol, tenían autos súper nuevos, entonces hacían carreras, había problemas de accidentes de auto y había aumentado la prostitución también, ¿no? Entonces el impacto es de lo más variado. Sí. Bueno, nos fuimos ahí, pero todo tiene que ver con todo y lo que estábamos mencionando, bueno, justamente posibles impactos si se instalan empresas megas mineras, pero también hay que pensarlo en otro tipo de empresas, porque el RIGI también beneficia al agronegocio, a mega emprendimientos de turismo, a mega obras de infraestructura, que tal vez... En el caso de San Luis hay que ver cómo se liga con el desarrollo de otras provincias, porque por ejemplo nuestros vecinos de San Juan ya empezaron a construir el proyecto de cobre, de extracción de cobre más grande del mundo. Mm. Se unieron dos megaempresas para poder beneficiarse del RIGI y bueno, están haciendo el proyecto de cobre más grande del mundo. Por lo tanto, seguramente San Luis tenga ahí algún tipo de rol, porque ahí necesitan rutas, bueno, infraestructura y demás. Vamos a seguir hablando seguramente del RIGI, que es un tema muy candente por estos días en San Luis, y así que nos mantenemos informados e informadas. Pero ahora vamos a un temita musical. Está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensar. Abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Ser mi corazón y unir en las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Abraza corazón al dolor y el amor cual explosión canta y con la esperanza, agua viva, remedio en la voz, Latinoamérica creo en vos. Corazón de selva, desde maíz dorado con ají. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países, y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Pacto sagrado viven en el cielo, pueblos costeros, guardianes del océano, gente sembrada en dolor, son flores en primavera eterna, los colores vibrantes de tus pueblos. bueno, volvemos en el tercer bloque de La Gallina Cacarea. Y bueno, como mencionábamos la semana pasada, vamos a volver a nombrar a quien permite que este programa se haga, y es a la gente de Constelación Semillas, a quien le agradecemos profundamente. Bueno, ellos ya los vamos a tener en sí. los próximos programas, así nos cuentan de primera voz, no de primera mano, de primera voz, un poco de su trabajo, pero contar que Constelación Semillas es una semillería agroecológica que vende semillas para la huerta y abono verde. Es una cooperativa colaborativa. Tienen también preparados biodinámicos y libros biodinámicos. Tiene venta directa o también se puede hacer pedidos por WhatsApp. Se puede escribir al mail, anoten, es ventas@constelacionsemillas.com, ventas@constelacionsemillas.com. O se puede ir personalmente, bueno, ellos tienen su lugar en la ruta 1, kilómetro 3.5, acá cerquita de Merlo. Están de lunes a viernes de 8:30 a 13:00. También se puede escribir al 2664-367691. 2664-367691. Ahí se pueden contactar con Constelación Semillas. Muy bien, es una constelación, no constelaciones. No, claro, lo dijiste bien, pero hay veces que uno habla de constelaciones en plural. Y esta es una. ¿En el mail? No, sí, no, está bien. Bien. No, lo dijiste bien, es solo reforzar. Bueno, entre las actividades que vamos a difundir hoy está el 12º Encuentro de Intercambio de Semillas y Saberes en Carpintería, que va a ser el domingo 15 de septiembre, o sea, el próximo, a las 10:30 en la Plaza Manuel Salazar. En la invitación dice: trae tus semillas y plantines para intercambiar, y va a haber charlas, talleres, música en vivo, espacios para actividades para las infancias y feria agroecológica y de artesanías. Así que todo un programa de domingo. Para que nos cuenten un poco más, tenemos un audio de los organizadores, de Norberto y Vicky. Son muchas organizaciones las que promueven esto y ya van 12 años de encuentro, así que vamos. Un clásico en la zona. Ya es un clásico este. Así que vamos a escuchar qué nos dicen los organizadores. Cuenta algunas cosas. Buenas tardes, Norbert, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, queríamos que nos arranques contando de qué se trata este encuentro. Bueno, este, como dijiste vos, es el encuentro número 12 que hacemos en Carpintería de intercambio de semillas y saberes. Y bueno, como todos los años en esta época tan favorable, digamos, donde uno se empieza como a incentivar con ganas de poner manos en la tierra, bueno, hacemos este encuentro para dar talleres, para formar la red también, esta que siempre decimos, ¿no? Una red de productores o gente que viene con un cambio de conciencia, a trabajar un poquito la tierra y que quiere mejorar el entorno. Va a haber semillas, ¿quiénes traen? Sí, la idea es intercambiar semillas, así que bueno, un poco la idea es que cada uno traiga la semilla o la producción, plantine, lo que tenga ganas. También esto como de que haya un ida y vuelta, ¿no? Como que nosotros vamos a llevar también semillas para compartir, plantines, pero la idea en realidad es como esto, formar las redes, conocernos entre todos y también abordar las problemáticas que tenemos cada uno, que se referente a la huerta o a la producción. Y bueno, esto de formar la red está muy bueno. O sea, por la mañana cada persona que esté interesada lleva sus plantines o sus semillas, por más que no sea mucha cantidad, siempre es significativo si son de producción propia, y ahí se va a desarrollar en ese momento el intercambio, ¿no? ¿A partir de qué hora? Sí, bueno, la idea es a partir de 10:30 de la mañana hacer como una apertura donde vamos a pasar algunos videos de agroecología. Y de bueno, entonces ahí se va a iniciar con lo que tiene que ver con el intercambio. Va a haber mesones donde, bueno, la gente puede traer la, como siempre decimos, la producción, la semilla. Y bueno, después va a haber talleres, va a haber música, va artesano, va a haber gente para compartir ese momento. Las actividades más de talleres van a ser por la tarde, ¿verdad? ¿En qué horarios? Sí, la idea es hacer talleres a la tarde, que va a partir de las 14 horas, van a ser momentos más de talleres, y también va a haber un espacio para la infancia, va a haber títeres, va a haber cuentos, como para que también los chicos tengan su espacio, para que uno pueda ir en familia y que los chicos tengan un momento también de recreación. Y bueno, a partir de las 14 empezamos con los talleres. La idea es, por ejemplo, hacer un bocashi, que es un fertilizante. Bien, y después vamos a tener también algo con plantas nativas y música, un gran cierre con música. Un cierre con música, con bandas que van a venir a colaborar, va a haber obras de títeres, un cierre también con los tambores. Bueno, es un día muy festivo también porque, bueno, se viene la primavera y con todo el colorido de la primavera ahí vamos a estar nosotros. Bueno, muchas gracias, Norbert. Entonces, el 15 de septiembre, 10:30 horas, por la mañana y luego a partir de las 14 por la tarde en la Plaza de Carpintería. Bueno, genial. Ahí fue un dos en uno en el audio. Sí, parecía la entrevistadora. Sí. Bueno, qué bien. La verdad que esa es una actividad súper linda y que se mantuvo en el tiempo. Así que está buenísimo quienes se puedan acercar y sumar a esta feria de intercambio de semillas. Así es. Bueno, para el otro sábado siguiente, el 21, tenemos otra actividad que, bueno, en la próxima vamos a contar un poco más con detalles, pero es una actividad de una jornada introductoria de biodinámica que se va a hacer simultáneamente el sábado 21 entre las 11 y las 17, simultáneamente en Villa Las Rosas y en Merlo. Ahí va. En las escuelas Waldorf de Villa Las Rosas, que es el Trigal, y en la escuela El Cuenco, que está al lado de Constelación, o sea, ruta 1, kilómetro 3,5, y en Villa Las Rosas, El Trigal. Ahí la regional de San Luis tras la Sierra, vamos a hacer ese encuentro, pues un poco difundir, porque está pensado el año que viene largar un curso bianual de biodinámica, entonces es mostrar un poco qué es y entusiasmar a la gente y dar a conocer. Vamos a hacer un preparado, que en este caso es de armonización, que siempre pensamos y lo hacemos muchas veces cuando hay incendio o cosas que desequilibran. Vamos a hacer un almuerzo a la canasta y queda abierto a preguntas y a compartir y a conocernos. Así que el sábado 21 de septiembre en Villa Las Rosas y en Merlo, en la Escuela El Cuenco. Buenísimo. No estoy encontrando el flyer, pero el sábado 14 también, en Villa Dolores, me acuerdo de la dirección, en la calle Perón 150, reinauguran un local de venta del Movimiento Campesino de Córdoba. Ahí va, Monte Adentro. Monte Adentro, sí, sí. La marca. La marca. Así que, bueno, también para la gente que esté más cerca es una ocasión de conocer, decía, a las 11 horas. El sábado 14. O sea, este próximo sábado en Villa Dolores. Buenísimo. Bueno, Monte Adentro también tiene producción propia y comercializa productos de siempre de otras cooperativas, organizaciones. Acá en Merlo se los puede encontrar sus productos en el local de Humano, Tienda Colectiva, frente a la plaza, que ahí tienen los quesos de cabra, por ejemplo, dulce de leche de cabra. Tienen ahí muchos productos hechos con manos campesinas. Y bueno, la semana pasada que anduvieron por acá los integrantes de UPROC, tienen esa articulación donde la leche de cabra de acá de la zona puntana, digamos, cerran las sierras de San Luis, va a la fábrica que tienen en un paraje campesino que está metido, las cortaderas, que está detrás, digamos, de Villa Dolores. Así que bueno, también ahí lindo esa articulación. Acá encontré nuevo local y centro de distribución. O sea, de varios movimientos y campesinos llegan productos que desde ahí se distribuyen. Sábado 14, o sea, el próximo sábado a las 11 en Presidente Perón 150 en Villa Dolores. Villa Dolores, qué bueno. Qué bueno que se sigan generando o fortaleciendo estas estrategias de comercialización. Genial. Y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Entonces, gracias por escuchar La Gallina Cacarea. Chau.